Ancheta Marianita Caño Mirgo mi walpian. Piñita ni rey, ni taba tuape tamblen, taple tamblen que danda tam tan loncota ni taban su, vita venteto compañía ulita en su. Pertan chupando de ello. Llevamos 51, 50 y. ¿Cuánto? 49. Sí, 49. Cuando me pula y está 50 años de yo, Margaret. Femke voy a me tacheta wifi. Pues sacan tío que la fui. Y ahí me y te aguanto taché y me da uñola y me da rucamo, da un tacula y me da ule, pues tacula y me pique y tan chao. Yo te veí muda ventetu, nenda, estaban fumlen. Chungue chupan un pofren el alumme. Pelleno lo metan fota e imita vuelo pelelo aimi. No recan un comping en la cuife. Pemme chichalin con an chawem. As vimuta venteman antonro. Ventetu nanayo uliuta van ventenma. Pepu uliuta venten chupando. Ve pula y de chupando tamongele liuta margla y un tenga. Pemke fuyam tat cuife tumum. Ta cuife mam nare fuyam ta repetu. Repetan a fuyenta com, repetan y tachao chempin, pita com y aiman a fuyenta. Y aiman y tani nienta, taquiche. Pita huesale fuyenta y tachao emita, pero monta un chutamo limón, huñón me laiman. Ule taco laiman es bueno, ule en el monta capa laiman. Ya que todo el mundo han fotado capa laiman, nanan tachempin lumeta, culaim de mi pingin. Pimuta vente mandan taun chum y cabelorbon. Junté tan compañán la liula tauzana en tache. Venté tu chumkevi en tache, tan y comeamos le felem, comeamos, que no me ve leer viva. Cheta, feichi, tan feichi, chemda, nefunem, tapuy fim, raichira quedó. Pelé lo vita chen, regan, pel comeamos, y mapuchen en mapuche te jefunem. Te va a tejer Holanda, soy chantunda ni tejón, porque no voy a acompañar a Holanda, ni pan, como acompañar a Holanda, como tan ni un reca fumam, te cuifi. Y da ti, si estaba pante, vean de nanota. Soy ya y pilela. Nosotros estamos tantos años juntos. Y todo, yo me llamo Margarita, y Margarita Cañumir, entonces. De tan tata huita y tan en finchu vente y mayo. No, se me fue. Y no, es que estamos juntos ese tanto tiempo. Y nosotros, el papá, cuando lo casamos, le dijo que no iba a volver mañana, entre pasado mañana tampoco. Porque estrictamente, si usted quiso ese hombre, tiene que ir a morir allá. No va a venir mañana, pasado mañana tampoco. Si te pega a su marido, no va a decir que me ha ido esto, marido. Yo voy a dar parte a mi marido. No va a venir a decirme, dijo mi papá. Entonces, todo eso, aguanté con mi viejo. Fuimos pobres, fuimos así, rebuscándose ya. Los hijos son ya grandes, tenían 4 hijos, así que ahora menos se vamos a apartar hasta morir. Y bueno, eso no más que hablé. ¿Cómo ha sido para usted, como mujer, acompañar a su esposo Lonco? Bueno, será por eso que vivo tanto y mi viejo igual. Igual salimos, en veces salimos un rato por ahí, pero en una reunión nunca fuimos mucho porque yo mucho tengo mucho que hacer en mi casa, así que somos dos nomás y yo siempre. Así que no acompaño mucho a mi viejo en reunión, en cualquier cosa. Pero cuando hace así, en el Yupun iba a hacer esto, yo estoy, ay, pues alerta con mi viejo. Y yo le digo así, tengo que hacer esto y esto, viejo, no van a pasar este. Ay. Y él siempre le digo eso. Entonces, fui muy bien, muy acompañado y nunca tuve mal. Y él tampoco, y en cualquier cosa yo estoy listo para, pero para salir por ahí no, porque yo tengo que hacer así, pero cuando hace cerca cualquier cosa, alerta para eso. Así que, y eso no. ¿Qué para usted ser una mujer mapuche pehuenche? Ser orgulloso de ser un mapuche, porque uno está bien en su campo, si quedó aquí está bien, pues, porque esfuerzo hace para todo, pero estamos tranquilos, estamos bien, porque bonito que somos mapuche, pues no andamos por ahí. Fuera un huinca, yo andaríamos arrendando todo, no, me saldría muy, muy caro la vida, porque no, porque ser mapuche quede en mi tierra, así que no hay nada que decir más. ¿Qué mensaje usted le podría dar a la Lamien y a las niñas también bichimalean que están escuchando? Bueno, así que escuchan mi palabra, dirán que esa vieja sabe porque han pasado muchas cosas, bueno y malo, y así pueden ser, si se casan, se van, se cuidan a salir adelante, ¿no? Que andan por ahí. Yo por eso me quedé y me casé con mi viejo, tengo un viejo, sufrí mucho, pero lo hice lo que iba a hacer, crecer en mi hijo, todo. ¿Cómo piensa usted que las mujeres mapuche pueden defender, traspasar, ¿cierto?, promover la cultura? ¿De qué manera ellas lo pueden hacer? Y seguir su cultura, ¿no? Pero ahora no pueden hacer eso porque son muy ahuncadas las niñas. Las niñas, por lo menos, si tienen 12, 13, 14 años, ya no hacen lo que uno hacía antes. Antes no, nosotros antes era escrito mi mamá y mi papá y todo lo que decíamos, hacíamos. Teníamos que hilar, hilábamos, por no andar por ahí, tampoco no llegar con hombre en la casa. Nunca, nunca, nunca lo dejó el papá y mamá. Pero ahora no, pues ahora tienen 13, 14 años y andan con su pololo y no hay respeto. Nosotros no hicimos eso. Respetamos a mi papá, respetamos a la mamá. Y podía hacer eso la niña, pero no. ¿Qué van a llevar eso? Dirán que la vieja está loca, está hablando esa cosa. ¿Usted siente que ha cambiado el ser mujer en el tiempo? No. ¿Y ahora? Sí, o sea, de cuando usted era niña, ahora. No, ahora sé que... Puta. La niña se estudian dos, tres, van al liceo, puta, se van para arriba. Antes no, uno le decían a un viejito, tiene que hablarle, tiene que conversar con ese. Tiene que hacerle cariño a esa adulta que hay. Pero ahora no, si ahora si van, pisan encima a los viejos. No, pues eso no se hace. Hacían antes. Nosotros fuimos pobres, fue pobre mi papá, pero nos criamos así. No lo crió así mi papá. ¿Por qué cree usted que se da el cambio, que ha cambiado tanto? Que, no, sí, ha cambiado mucho. Por lo ver uno, una niña por ahí, no, ni a cuarta parte de antes. Antes no, pues antes una... Es triste la mamá y el papá. Eso es el miedo que tenía uno. Uno no salía, llegaba y salía antes, sola, por ahí, a caminar, no. Y eso, por eso le digo a la Pascual, no tiene que salir sola, no tiene que salir así, porque no hay como antes, no, antes muy estricto era lo viejo. Nadie llegaba a nosotros, nadie llegó con su pololo, nadie nos trajo un trago de vino, nada. Ahora no, pues ahora toman los viejos y el que toma vino, el que va en su camino se va a otra parte. ¿Y usted, por qué cree que cambió eso? Es que cambió mucho porque no hay respeto. No hay respeto, nada. Yo he visto por ahí un niñito, no saben respetar. No sabe respetar la mamá, no sabe respetar al padre. Mira los hermanos, antes nosotros no. Antes era mi papá, era chito, que nunca vamos a andar en esa forma, ¿no? No, ahora no hay respeto. No hay respeto. No se respeta nada. Porque ha habido respeto, no. sería más gente, no. Nunca va a volver el nunca va a volver la palabra mapuche, que van a volver mapuche, dicen la gente. No, eso nunca lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque estamos muy ahuecados, los niños, la niña, no. Nunca va a volver eso. Ya se fue eso. Yo siempre le digo a la gente cuando viene aquí, me dicen eso, yo hago una pregunta ya. Yo le digo que nunca va a volver el mapuche, porque el mapuche nunca era así antes. Jamás nunca vuelven, aunque lo digan, que digan no. Aquí mismo nosotros tenemos la pacuala, le decimos que va a hablar en mapuche, no. Va a poner cualquier cosa de mapuche, tampoco. Entonces, ¿qué? ¿De qué le interesan? ¿De qué interés van a ser mapuche, van a decir ahora? No, nunca va a volver el mapuche. Porque antes era había mapuche, pero no, ahora no. Yo siempre digo eso, que nunca va a volver mapuche. Hagamos lo que hagamos. La gente, los ancianos andan, los viejitos pueden decir que van a volver mapuche. No, jamás nunca va a volver mapuche. Ya por año, más huenca, no. Hagamos lo que hagamos. Yo puedo conversar todo el día. Aunque usted dice, aunque por ejemplo hablen lengua, aprendan a tejer, aprendan no. a hacer cosas en el campo, ¿ya cambió el pensamiento, sí, cree usted? Sí, cambió mucho. Por eso que yo digo, nunca volver. Yo le digo a Alberto, estoy perdiendo el tiempo, le digo en veces, porque nunca voy a volver más mucho. Haga lo que haga, bueno. Los niños ya están todos, más, saben más que los viejos, pero de los celulares, de todo. Entonces, ¿para qué vamos a decir que ellos, un niñito, ven a un 5 o 6 añitos? Te lo revuelven en un celular y nosotros no somos capaces todavía. Y eso, por eso digo que nunca volver al mapuche. Y ahora están aprendiendo a hablar. Y cuando nosotros nacimos ya sabíamos al tiro, de cuando sabíamos hablar, nomás hablábamos mapuche. Y ahora, ¿qué? Van a... No va a hablar nunca mapuche. Sigan ustedes algún día, si muero, esta vieja dijo así. Y usted, eso que dice... ¿Qué siente en su corazón cuando usted dice que no va a volver ya más nada a eso? Sí, porque yo... ¿Pero qué emoción siente usted en su corazón que ya se pierda? Como mujer, digo. Yo no tengo... Es que mi corazón dice que no va a ser. Nunca. Digo, cualquiera le digo yo eso. Cuando viene la gente aquí a hablarme de mapuche, si yo le atiendo que, pero a mí me dicen que va a volver. Jamás nunca va a volver, porque no estamos como antes. Ahora todo la radio, el celular, ¡oh! El bolín a la cabeza, los pobres niñitos. Y antes, ¿cuándo había? ¿Qué había a mirar antes? A mirar la gallina, los chivos, la oveja, los vacunos, eso nomás. Y que agarramos el buzo para hilar, agarramos el telar para tejer. Pero no hay ni una cosa para escuchar, ni radio. Ahora no, pues con eso, todo eso que está saliendo, ¿cuándo va a volver mapuche? Jamás nunca va a volver, va a terminar el mundo. Yo creo que no va a volver un niñito mapuche, ¿no? Y eso que había antes, porque por eso alego siempre que nosotros no vimos nada. Vimos el tejido que estaban tejiendo. Vimos luz a donde estamos hilando y nada más. No vamos a salir por ahí a andar caminando, no, porque tenemos que trabajar. Y eso ahora que no agarra ni el joder, no agarra la vacuola, si es ese. En vez de hacer la tarea, en vez de, se enoja. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? No, si no me escucha, nunca va a volver. Si ustedes digan algún día, va a volver a mapuche, nunca va a volver. ¿Y usted le daría algún mensaje a la bien que son mamás, que son más jóvenes, que están criando niños chicos? Bueno, ellos mismos tuvieron la culpa. Ellos mismos se volvieron tan huenca, por eso los hijos volvieron así, no saben hablar. Yo no, yo cuando tuve mi hijo chiquitito, nunca lo hablé así en huenca, puro mapuche nomás. Y todos mis hijos saben hablar mapuche. Y mi hijo menor se conversó más que su padre, sabe más que habla de mapuche. Eso lo puede ganar cualquiera, de hablar en mapuche, porque yo lo enseñé de chico. Porque los chicos de enseñar mapuche es ser mapuche, pero no, venga, ya no olvidan, no hablan nada. Ni tengo mi nieto ahí, Francisco, ese cuando que habla mapuche, yo le hablo mapuche. No sabe qué le digo. Por eso que yo alego que nunca va a volver a hablar en mapuche, no. Eso ya está perdido. A nosotros ya estamos, todavía estamos hablando, pero si terminamos, vamos para el cementerio y ya no va a haber más. Alguno puede hablar. Nieta habla correctamente de mapuche. Ya lo estamos hablando, el par de palabras, ya está hablando de huenca. Así que, ¿qué sacamos? Decirle, por eso yo pierdo tiempo, digo, que uno mismo tiene la culpa. La gente grande, cuando tuvieron un niñito ya empezaron a hablar en puro huenca, entonces, ay, hubiera mapuche, mapuche, de chiquitito ya, porque nosotros no lo voló la mamá en huenca, nada, nunca. Después de tanto, de 10 años, supimos hablar así de castellano. Antes no. Entonces, por eso le digo que nunca vuelve. Ahora, porque en caso no tan emblemático, no sabe, está ahí el que mueve la hija. Yo cuando porté menos de la Pacuala andaba la ciudad de mi abuelita. Se le han cambiado en esa abuela, casi vivimos de mancha. Entonces vivimos, me dijo, ah, que tengo que mi abuela más. Chempi ni con pem, chempi tanta y el chempta con pem tui, chempi tanta y el que ahora en el tiple, y en chavillar, y no yo bueno, yo y no, ni ahí también me voy en pequeño y su haga. Entonces vi mucho y toco el mavi ni con pem, me turco, con cuando me mandan a abuela. Yo no le he olvidado nada, nada, porque todo bien, está ahí el lento, está ahí el lento, y su no colunga bien. Entonces, vi un chavo, porque vemos que no le fui por frente y anda y no te voy a un punto, pero me la voy a tiple punto para ver una falla, que me quinto cagar no. Tu mecho por frente, pues me aguantaba de la casa, tan ni comerle y más tranquilo leal. Tuai na wito ko ipon tulot tulingan kan dili mi awi kan pila kan al kan mi kan pila chem chem chi repeta lu chuma lu chi al kum ko ingan chuma ingan chi lo el ay alun dia ni una cosa chau kom nyamai kom kon toy mapu kum ni sili tangul ju abi ka aha ni li pun awi lai ni li pun awi la korda ngu de pego wen me chem wat ke kum pemi kom tuai kien ro va ser eso. Me respetó un tiempo, me comé un león oro. No, y por eso me eché un ñor ahí, te más puché de un más puché de un piquen. Ya no tengo de fe de volver esa